castigo. Te amé y fue un dolor, pero prefiero el castigo que verme lejos de ti. Dijiste una noche, te quiero mi amor. Equivocada estás.